coma. Esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy es 14 de marzo de 2025 y traemos el segundo y último capítulo de esta miniserie de música española de los años 60, bueno, de finales de los 60 en realidad y principios de los 70. Y para animarte un poquito más la tarde del viernes, tanto si estás en tu casa leyendo tranquilamente o sacando a pasear al perro, o preparándote para salir a cenar por ahí como nuestra amiga Bea, pues aquí nos tienes para amenizarte un poco esta horita tan corta. Hemos empezado con un clásico, ninguna recopilación, no sé si llamarlo recopilación, pero sí desde luego una pequeña reunión de canciones que del pop español de los años 60 no está completa si no trae el Black is Black de Los Bravos. Este tema del año 66, ¿no? Claro, el contexto español de la época era que después de la Guerra Civil y después del comienzo de la reconstrucción de Europa en los años 50, bajo el manto en gran medida, ¿no?, del Plan Marshall, hablamos de la Europa más occidental, pues en la parte española no se había producido apenas aperturismo durante los años 50 por la dictadura y poco a poco, el Plan Marshall iba de alguna manera forzando, gracias a los fondos que proveía, pues iba forzando o iba sugiriendo, podemos decir, la apertura, en este caso de España, hacia otras fronteras. Y esto hace que la música sea una de estas aperturas y que también, además, lo que venía siendo por aquel entonces el idioma predominante como segundo idioma aprendido, como era el francés, pues poco a poco se fuera imponiendo aunque no era mayoritario por aquel entonces todavía, pero se fuera imponiendo como el inglés. Y eso, lógicamente, también se nota, como digo, en la música, ¿no? Y de ahí viene, en parte, ¿no? Viene el tema de este Black is Black. Hay que decir, se ha dicho a favor y se ha dicho en contra muchas veces, pero ha sido desmentido, que Jimmy Page, el guitarrista, el después guitarrista de Led Zeppelin, grabó este tema. Bueno, perdón. ¿Qué sucede? Pues que este tema fue grabado en Londres, porque el productor Ivor Raymond consiguió que, desde Decca, creo recordar, que era, me parece que era un ejecutivo de Decca, pues que la banda grabara este tema en Londres. Pero lo que sucede es que en Londres el sindicato de músicos imponía que si se hacía una grabación musical allí, tenía que hacerse con músicos ingleses. ¿Qué sucede? Que Jimmy Page, por aquel entonces, estaba como músico de estudio, antes de comenzar su carrera tan brillante, ¿no? Estaba como músico de estudio en los estudios donde se grabó. Pero después esto ha sido desmentido, ¿no? Por Mike Kennedy, o Michael Borker Kogel, que era su auténtico nombre, del alemán, pues fue. Decía que no, que si había sido, que sí, que había sido Jimmy Page, supongo que también un poco por darle un poco más de caché, ¿no? Si es que le hiciera falta, cosa que, bueno, dudamos, ¿no? Pues que sí que había sido Jimmy Page quien estaba grabando la guitarra en este tema. Después, no, se desmintió por parte de Pablo Sanjei que no había sido Jimmy Page ni tampoco John Bonham en la batería. En fin, bueno, pues desmentido queda. Leímos no hace mucho, además, también, que también hablaba en este mismo sentido Diego Manrique, ¿no? De este mismo tema. Y claro, los Bravos, rompieron fronteras con todo esto. Black is Black vendió 2 millones de copias. Tuvo 6 semanas consecutivas como número 1 en las listas, ¿no? Y además se le comparaba. Y eso abrió también ciertas fronteras, no solamente por el tema del inglés, sino porque la voz de Mike Kennedy recordaba mucho a la de Gene Pitney. Y eso, quieras que no, pues también decía, oye, pues ¿quién son estos, no? ¿Qué sucede también? Pues que muchos años después, aparte de que les traigamos a estas listas, gente como Quentin Tarantino, pues de repente dice, oye, a mí este tema, no por el Black is Black, sino por el Bring a Little Lovin', le gusta, ¿no? Le gusta y además lo trae a Érase una vez en Hollywood, cosa que además nos gustó bastante, ¿no? En ese homenaje, iba a decir una barbaridad, en ese homenaje que él rinde a Hollywood, pues aparece también como parte de él los Bravos. He de decir, además, y esto lo digo entre paréntesis, que conduciendo por California, me hizo especial ilusión sintonizando una emisora que sonara este Black is Black, ¿no? Esto como que de repente te sale el orgullo patrio por las orejas, ¿no? Y una curiosidad de Bring a Little Lovin' es que el origen de esa canción de Bring a Little Lovin', la que, como digo, apareció en Érase una vez en Hollywood, es una composición de Harry Banda y George Young, que pertenecían al grupo australiano The Easy Beats. Y ellos, además de ser unos autores bastante prolíficos de melodías pop, hay que decir que pasaron a la historia porque fueron los productores de los primeros discos de AC/DC, de cuyos fundadores Angus y Malcolm, George Young, junto con Harry Banda, bueno, George Young era el hermano mayor. Bueno, pues esta es la pequeña historia, pequeña gran historia, ¿no? Del Black is Black de los Bravos y lo que les sucedió alrededor. De un gran tema como es Black is Black, vamos a ir a Ponte de Rodillas, Get on Your Knees, de los Canarios. Yeah. Este es el tremendo Get On Your Knees de Los Canarios. Los Canarios por aquella época estaban formados por Teddy Bautista en la voz y en la guitarra rítmica y también en la armónica, Germán Pérez en la guitarra solista, Graham Birkenshaw en el órgano, Álvaro Llévenes en el bajo, Tato Luzardo en la batería, Nano Muñoz en la trompeta, Alfredo Máiquez en el trombón y Vicente Máiquez en el saxo. Luego irían pasando varios músicos, entre ellos Pedro Sierra, que sustituyó a Graham Birkenshaw al órgano, y que durante el tiempo que Teddy Bautista estuvo ausente porque tenía que hacer el servicio militar, fue Pedro Ruy Blas, el cantante de jazz y también de algunos temas de animación de Disney, pues Pedro Ruy Blas fue quien estuvo como encargado de suplir esa ausencia. Luego de la mili de Bautista y después de una pequeña carrera en solitario, regresó al grupo, ¿no? Y con ese regreso de Teddy Bautista evolucionaron hacia un sonido menos negro y más jazz rock, ¿no? Más en la línea de lo que hacían Chicago o Blood, Sweat and Tears. Bueno, pues ¿qué decir, ¿no? De este súper temazo. Por aquella época, además, los Canarios hicieron una cosa que no ha sido demasiado publicitada, pero que fue un hito y que después, mira, echando la vista atrás, es muy reseñable. Y es que ellos fueron tenoneros de los Kinks en su gira por España. Y ahí decían, oye, que cuidado que aquí no tenemos nada que envidiar a los grandes, ¿no? Aquí ya somos de los buenos, ¿no? Ese pedazo de voz de Teddy Bautista, la verdad es que era un sello de identidad bastante, bastante importante. Bueno, hemos pasado por los Canarios, hemos pasado por los Bravos, vamos a ir un poco más al sur. Este es El Garrotín, de Smash. We'll be right back. Este es el garrotín de Smash. Ellos consiguieron hacer esa fusión entre el flamenco y el rock que no a todo el mundo le agradaba. Y entre la gente a la que no le agradaba estaba Manuel Molina, que estuvo en La Voz entre el 71 y el 73. El propio Manuel Molina decía, y ahora contaremos un poco más de ese origen, ¿no? Decía que no se trataba de hacer flamenco pop ni blues aflamencado, sino de corromperse por derecho. Eso resultado, ¿no?, de este garrotín. Decía, la diversión no es el cachondeo, sino la bronca que te pega la belleza. Imagínate a Bob Dylan en un cuarto con una botella de Tío Pepe, Diego del Gastor a la guitarra y la Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo compás. Y dile con eso a Bob Dylan que cante sus canciones. ¿Qué le entraría a Bob Dylan por ese cuerpo, ¿no? Pues lo mismo que a Manuel Molina cuando empieza a cantar por bulerías con sonido eléctrico. Esta era un poco la referencia y esos sentimientos encontrados que tenía Smash con ese garrotín. Ellos empezaron en el 68, cuando se produce la ruptura del grupo Gong con su manager, con Gonzalo García Pelayo, que decide, bueno, la formación la inicia, digamos, Gualberto García, ¿no? Le decide ofrecer a Gualberto los instrumentos de Gong a condición de que forme un nuevo grupo. Entonces, después de sondear a varios músicos, recluta a Julio Matito, que se encarga del bajo y de la voz, y Antonio Rodríguez, que toca la batería. Pues del nombre, además, se encargó Gonzalo García Pelayo, el manager, que fue el que les bautizó, como digo, como Smash. Y al año siguiente, en el 69, empiezan a ensayar y en el verano se presentan y ganan el Festival de Grupos del Estrecho, que se celebra en Algeciras y organizado por no otro que el Loco de la Colina, Jesús Quintero. Y en ese certamen también participa otro grupo, Los Solos, que tiene a un guitarrista danés de aspecto hippie, ¿no?, y que, atraído por el flamenco, pues se recala en Andalucía, y este danés de nombre Henrik Lipgott después se convertiría en componente de Smash, y así empieza la formación inicial. Claro, a finales del 71, el que después pasó a ser manager del grupo, Ricardo Pachón, convence a Manuel Molina, que era guitarrista como su padre, para que entre en el grupo. Y él se niega, él dice que no, porque él, no le van esas cosas del tema del rock y tal y cual, pero le pone el caramelito, ¿no?, de decir, oye, si aceptas y te vienes al grupo, consigo que te saquen de la mili. Y con eso le consiguió sacar. Bueno, pues con eso sacarían este tema, este garrotín, luego también los tangos de Ketama, y con bastante éxito comercial. ¿Qué sucede? Y ahí es donde, digamos, de alguna manera cerramos el círculo, ¿no? El resultado final no le gusta nada a Gualberto, que lo encuentra así como demasiado comercial, y intentan convencerle para que siga, pero nada, el tío dice que no quiere seguir. Y el manager habla con él, le dice, oye, que si aguantas 2 años que te vas a forrar y después ya verás que vas a hacer la música que verdaderamente te gusta. Pero nada, el tío no hubo forma. Luego cada uno seguiría carrera en solitario. Antonio colaboraría con Goma, con Pata Negra, con Silvio y con Luzbel y incluso con Kiko Veneno. Henrik se vuelve a su país, a Dinamarca, para seguir tocando en grupos de sonido. Y Manuel Molina, el cantante, pues formó el dúo Lole y Manuel con su mujer Dolores Montoya. Hay que decir, y aquí es donde también cerramos otro círculo, que si bien Tarantino había escogido a un grupo español como Los Bravos con su Bring a Little Lovin' en Érase una vez en Hollywood, en Kill Bill 2 ya sonaba Lole y Manuel, y sonaban con Tu Mirá. En fin, que quizá el western de Almería también traía esas sorpresas escondidas, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir a algunos nombres se repiten, ¿no?, dentro de todos estos temas de los que estamos hablando. Uno de ellos, por ejemplo, es Alan Milhaud, y otro es Fernando Arbex. Como componente, en este caso, después de dar algunas vueltas, pues como componente, y ahora contaremos también un poco más, del grupo Barrabás. Este es Wild Safari. Thank you. Este es el Wild Safari de Barrabás. Barrabás lo forma Fernando Arbex, de quien ya estuvimos hablando la semana pasada, después de Los Brincos. Cuando Los Brincos se disuelven, él quiere formar un grupo en el que tuviera más riqueza instrumental, con temas más de ritmos, más de percusiones latinas, así un poco más funky, ¿no? Como estaban haciendo a lo mejor, pues, y suena además, suena y recuerda bastante lo que estaba haciendo en aquel momento Santana, ¿no? Aunque Santana después también ha mantenido después un tono más uniforme, digamos, ¿no? O que lo que hacía en Mandril o Sivisa. Después de Los Brincos, Arbex forma una banda que nada, no duró apenas meses, que se llamaba Alacrán. Y cuando esta banda se deshace, junto al bajista y vocalista de Alacrán, Iñaki Egaña, que además antes había estado en otro grupo llamado Los Buenos, pues Fernando Arbex le convence, ¿no? Ahí en el 71 para crear esta banda. El Fernando Arbex, esto es un tema bastante, bastante curioso, ¿no? Como batería y como compositor y también como productor después, él toca la batería en el primer álbum de Barrabás, pero nunca la llegó a tocar en directo con el grupo. Además de ser, ¿no?, después de formar este grupo, ¿no?, y de ser el alma mater, pues no toca con ellos en directo. En realidad, quien lo hizo en su lugar fue José María Moll, desde el principio, ¿no? Él solamente componía las canciones y se dedicaba a la producción. Luego, desde el segundo álbum, Barrabás Power, fue en 2 años después, en el 73, Iñaki Egaña fue sustituido por el vocalista José Luis Tejada. Y posteriormente Egaña volvería a la formación del 83 para el último álbum. Uno de sus mayores éxitos, que fue en el primer álbum, quizá el que tuvo más repercusión, fue Woman, que llegó a colocarse además en las listas de éxitos de tanto de Norteamérica como de Europa como de Latinoamérica, incluso llegando al número 1 en Canadá. En ese álbum también se encontraba lo que acabamos de escuchar, Wild Safari, que fue otro éxito internacional y que dio nombre al álbum en algunos mercados, ¿no?, como el francés. Y de Barrabás vamos a volver otra vez al flamenco rock, pero en este caso percibido como menos comercial por ellos mismos, ¿no? Estoy hablando de Triana. Este es el tema Rumor. Con él Sin duda, Triana ha quedado como uno de los, como el legado, ¿no? Digamos, principal del flamenco rock de los años, no solo 70, sino también 80 e incluso diríamos que hasta la actualidad, ¿no? Bueno, pues este es el, como digo, es el rumor. Ellos se forman en el 74 en Madrid por Jesús de la Rosa Luque, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios, también conocido como Tele. Ellos, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Traen un rock progresivo y muy aflamencado, o como quiera decirse, si es que eso no está bien visto, ¿no? Ese calificativo. Y los tres primeros lanzamientos discográficos, que fueron El Patio, en el 75, Hijos del Agobio, que está en este tema está en ese disco, del 77, y Sombra y Luz, del 79, son los más aclamados de la época del rock progresivo de aquel entonces, ¿no? Y además en aquel momento ya había otros grupos, y aquí también volvemos a ver la relación entre unos sitios y otros, como Lolo y Manuel, que ya hemos mencionado antes, o Goma, y que estaban bajo la gestión del promotor y productor Gonzalo García Pelayo, y también de su hermano Javier como manager del grupo. Aunque Triana realmente creció a partir del álbum Un Encuentro, del año 80, y Un Mal Sueño, ¿no?, un año después, del año 81, que era un poquito más pop. Y ahí salieron, bueno, temas como Tu Frialdad o Una Noche de Amor Desesperada. Bueno, pues y luego finalmente en el 83 el trágico accidente, ¿no?, de tráfico de Jesús de la Rosa, que acabó con su vida y provocó además la disolución de las bandas. Hay que decir que no contaban con apenas promoción. Triana apenas contaba con promoción, quizá por voluntad propia también, y puede que incluso por falta, ¿no?, de fondos. Pero sin eso, y gracias a la calidad del grupo, consiguieron vender 4 millones de discos. Ahí es nada. De Triana vamos a ir a los Íberos con esta Chica de Verano, Summertime Girl. Summertime Girl, don't you know you're making me sad? Summertime Girl, driving me mad. Summertime, you do, yeah. Summertime, sometimes you're bad. Summertime, you make me feel good. Summertime, you make me sad. My head in heaven, but I still love you. Summertime girl, summertime girl, I'm sure that I get it. Summertime girl, what makes you change your mind? Summertime, you ruin. Summertime, sometimes you won't. Summertime, you say you do. Summertime, you say you don't. Summertime girl, you said I love you, and I thought that it was true. Now you said that you don't know, I just can't believe it now. Summertime girl, someday I'll make you see. Summertime girl, to me. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, you make me feel good. De nuevo el tema del inglés como vehículo musical, ¿no?, para abrir fronteras. Ellos, los Íberos, fueron uno de esos grupos que intentaron conquistar el mercado anglosajón, pero que aunque no llegaron a romper del todo, pues dejaron algunas joyas. De hecho, no será el único tema que escuchemos hoy de los Íberos. Pues eso, que intentaron abrir los horizontes musicales, ¿no? Españoles. La formación, la clásica, estaba formada por Enrique Lozano a la guitarra solista y voz principal, Adolfo Rodríguez a la guitarra rítmica y coros, Cristóbal de Haro al bajo y Diego Cascado Sepúlveda a la batería. Y es que, bueno, después de estar Enrique Lozano desde el 61 en una orquesta española girando, con la que nunca llegó a grabar, con sus compañeros de orquesta entre el 64 y el 66, recorrió el circuito de clubes de Francia, de Alemania y de Reino Unido, ¿no? Llegando a compartir escenarios con grupos de la época, con unos chavalitos que estaban empezando por aquel entonces, los Rolling Stones. Incluso llegando a coincidir con otros en una época muy temprana como fueron los Scorpions. Summertime Girl, la chica de verano de los Íberos. Vamos a ir a un tema que personalmente me parece brillante por muchísimas cosas y que además contiene una historia bastante, bastante notable detrás, ¿no? Estoy hablando de los Archiduques, Quiero volar muy alto. Quiero volar muy alto hasta donde llegue el sol. Quiero volar muy lejos y olvidar lo que es amor. Te recordaré siempre a las horas de partir. Mis vuelos eran largos pero tú te ibas allí. Y olvidar no podré la otra noche en que por ti hasta lloré. Y con llorar no lograré que vuelvas a la vida otra vez. Quiero volar muy alto para olvidar este amor y enterrar mis recuerdos en donde se oculta el sol. Tristes que tú dejaste en mí. Quiero encontrarme solo para volver a empezar. Buscar más ilusiones como las que perdía. Y olvidar no podré la otra noche en que por ti hasta lloré. Con esperar no lograré el que vuelvas a la vida otra vez. Te he perdido y no te volveré a encontrar. Tus recuerdos van conmigo, aunque con otra he de estar. Quiero volar muy alto hasta donde llegue el sol. Quiero llorar por ti. Este es el Quiero volar muy alto de los Archiduques. Ellos comienzan en el 63 y en el 65 consiguen el sello, el interés del sello Columbia, no el estadounidense, sino el donostiarra, con el que graban su primer EP, que tenía unas cuantas baladas y tal, y otro, un tema llamado Fui al Cristo. Ellos navegan entre el bable y el castellano y bueno, con bastante, de forma bastante decente, ¿no? Pero el cambio, a ver si alguien ha reconocido la voz, ¿no? La voz es muy peculiar. La voz es única en este caso. Ellos en el 67 viajan a Madrid para grabar un nuevo disco, lo que sería después además su gran éxito junto con este Quiero volar muy alto. Estoy hablando de su tema El lamento de gaitas. Pero el entonces vocalista del grupo, Cholo Jubacho, pues está enfermo. y como no consiguen y ya tienen la hora, bueno, ya tienen reservado el espacio para la grabación y no se puede cambiar, llaman a un tipo que por aquel entonces tenía 17 años y que cantaba en Los Zafiros Negros. Este tipo se llama Tino Casal y ese es el que aparece en como cantante, ¿no?, en este tema. Además, en ese momento los otros componentes del grupo eran Armando Pelayo en el órgano, Pedro Bastarrica en la batería, Tony Fernández en la guitarra, Claudio Menéndez en la guitarra rítmica y Tito Rey en el bajo. Al principio lo que fue, como digo, Lamento de Gaitas no fue un gran éxito, pero fue suficiente como para que se asentaran en Madrid en el 68 y que fueran actuando de manera habitual. Luego sacarían otro sencillo, Dimensión en Sol Mayor, que ya tiraba más hacia la psicodelia. Pero bueno, aquello no terminó de cuajar y finalmente se volvieron a Asturias, donde se mantienen activos hasta el 71, que fue cuando Tino Casal decide separarse del grupo y que eso causa la disolución. Aparte de él, de Tino Casal, que siguió metido, pues ya sabemos, ¿no?, de lleno en las tareas musicales, el otro gran nombre de este grupo fue Pedro Bastarrica, que además de intentar una carrera en solitario, sin tanto éxito como Tino Casal, creó los estudios Eolo y luego dirigió y produjo un montón de grabaciones, entre ellas otra de las de una banda astur bastante conocida, Ilegales. Bueno, este era Quiero Volar Muy Alto de Los Archiduques y de Tino Casal. Otra banda también que vamos a traer en este repaso tan rápido, ¿no?, de rock y pop de los años 60 y 70, mejor dicho, de principios de los 70, es el Laila de Lone Star. Adiós, mujer, para siempre adiós. Me voy de aquí, todo se acabó. Tu pensamiento y tu religión son más fuertes que mi corazón. Tus ojos negros, tu pelo al sol, desierta playa que nos unió. No llores, Laila, si he de partir, tal vez pronto te olvides de mí. ¡Hey! Laila, Laila, Laila, no llores más. Laila, Laila, Laila, no llores más. Laila, Laila, Laila, no llores más. Mañana vuelvo a mi país, tu imagen ya no se irá de mí, y allí en mi casa recordaré nuestro amor que volando se fue. En la ciudad de Jerusalén hay un lugar que no olvidaré, aquella mesa, solos los dos y tus labios diciéndome adiós. ¡Hey! ¡Laila, Laila, Laila, no llores más! ¡Laila, Laila, Laila, no llores más! ¡Laila, Laila, Laila, no llores más! Más. Laila, Laila, Laila, no llores más. como sucedía con tantos otros grupos, fueron evolucionando en su sonido a lo largo de su vida, ¿no? En este caso, además, el origen de Lone Star se remonta al 58, cuando Pere Gené, que fue la voz y líder del grupo, retornó a Barcelona después de residir un año en Inglaterra, donde vivió esa eclosión del rock and roll, ¿no? La banda la formarían Pere Gené, Enric Fusté en el piano, Fernando González Ariballos en la batería y Josep María Lisandra en el contrabajo. En el contrabajo, ojo. ¿Cómo pasan de empezar a hacer versiones de Little Walter? Gené, además, fascinado por la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Y el blues, por eso además llama así al grupo, ¿no? Lone Star, esa estrella solitaria. Bueno, pues el tipo está en un continuo homenaje, ¿no? En un continuo repaso a la música norteamericana. Luego hay un pequeño cambio, ¿no? En donde Willy Knapp queda como guitarra solista y Rafael de la Vega al bajo y con Enrique López todavía a la batería, ¿no? Bueno, pues de ahí, como digo, pasan, pues eso, a hacer cosas de Little Walter. De repente tiran más hacia los Animals, haciendo una traducción en español de La Casa del Sol Naciente, de House of the Rising Sun, o hacen otra versión que llaman Comprensión, que en este caso es el Don't Let Me Be Misunderstood, o incluso el Satisfacción de los Stones, o Aquí en mi Nube, ¿no? Ese Cloud Number 9. Incluso hacen el River Deep Mountain High de Ike, o Ike y Tina Turner. Vaya, que van mutando a lo largo de su vida, ¿no? Y en el año 70 es cuando lanzan este Laila, que tuvo un gran éxito. Que además, junto con Mi Calle, con el tema Mi Calle, fueron los dos temas vendidos de Lone Star. Y luego, cuando entrado la época de la década de los 70, giran por Europa Central, de la que surgió además luego el disco Spring 70 o Spring 70, grabado en directo y en inglés. Bueno, pues como digo, estos eran Lone Star con su Laila. Si hemos dicho antes que no íbamos a poner solo un tema de los Íberos, sino dos, es obligado hacer el repaso a la versión de los Castaways del Liar Liar, de ese mentiroso, o ese mentiroso compulsivo, ¿no? Liar Liar, Pants on Fire, que hicieron y que puede decirse que supera a la original esta versión tan incendiaria como es el Liar Liar de los Íberos. Bye. es el Liar Liar de los Íberos, que como digo, pasaron con, bueno, pisotearon, ¿no?, de alguna manera la música en el sentido más positivo, puesto que trajeron un aire muy fresco y muy, no sé, muy innovador. Es difícil hacer una versión mejor del Liar Liar, pero hay que decir que en este sentido los Íberos, yo creo que adelantaron por la derecha a los Castaways, o al menos esa es mi impresión. Se nos va prácticamente el tiempo y casi no podemos decir cosas, pero sí que hay que traer otro de los grandes clásicos de aquella época, como es el Hilo de Seda, perdón, el Hilo de Seda de los Pequeñiques, esta formación que por la que han pasado un montón de personalidades del pop, como Juan Pardo, como Junior, como Eddie Guzmán, como Pepe Nieto, Jorge Matei, Ignacio Martín Sequeros, Salvador Domínguez, Pedro Luis García de la Vega o incluso Luis Eduardo Aute. En fin, ellos en el 65, si bien hablábamos de los Sirex en Barcelona, en el 65 ellos fueron los teloneros de los Beatles en el concierto de Madrid. Y bueno, su primer gran álbum instrumental es del 66, de un año después. Y en él aparecen, bueno, pues verdaderos temazos como Lady Pepa, Frente a Palacio o este Hilo de Seda que vamos a ver. Hay que decir, o que vamos a escuchar, hay que decir que no tenían un cantante adecuado, ¿no?, en los Pequeñiques, y eso se resolvió grabando dos temas totalmente instrumentales que no sabían todavía cómo se iban a llamar, pero que finalmente fueron Hilo de Seda y Sombras y Rejas. Este Hilo de Seda además fue número uno en Holanda, en Portugal y en México, y fue muy muy escuchado también en Italia, en Francia y en Alemania. La canción de la cara B de aquel single, porque en aquel entonces los singles eran se vendían, y se vendían bastante bien además, la hace el Asturias de Albéniz, ¿no? Es una versión de las Asturias de Albéniz como renombrado como Sombras y Rejas. Y ahí se ve a Lucas Sainz junto a Tony Luz a la guitarra eléctrica. Decir además que, de manera muy curiosa, el arreglo que lo firma este tema, lo firma J. Traiter, es el seudónimo de José Juan del Águila, que era un alto funcionario de las editoriales de música, que solía firmar cualquier tema popular y tradicional español como si él fuera el autor. Y ahí se queda el tío tan fresco. Bueno, con este tema, como con Hilo de Seda de los Pequeñiques, vamos a cerrar el capítulo de esta semana y esta miniserie de dos episodios de rock y pop español de los años 70, perdón, 60 y principios de los 70. Como siempre, recordándoos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, y en elasenlamangaradio.blogspot.com, aparte de escucharse también aquí en directo todos los viernes de 20 a 21 horas en Radio Carcoma, y también de 10 a 11 de la mañana los sábados. Y con este tema os deseamos un fantástico fin de semana. Creo que ya va a empezar a dejar de llover un poco, ya está bien. Y os recomendamos que os abriguéis, porque eso sí que va a hacer bastante frío. En fin, ya sabéis que también es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, has escuchado El As en la Manga y esto es Radio Carcoma. Hasta la semana que viene.